Van a escuchar Kakú capítulo 92. Los actos proféticos. Predicado el jueves 24 de diciembre de 2009. Por la noche. En Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 92, les actes prophétiques. Kakú capítulo 92, los actos proféticos. En la última predicación, hablé de un profeta que predica que hay que utilizar las Biblias King James, Louis Segond y Darby. Él conoce y lee el clamor de medianoche. Una vez, había hablado con él. Era orgulloso y furioso y decía, «Tú, Kakú Philip, tu bautismo para restitución es falso. Vuelve a la Biblia. Te desafío». Y la conversación que tuvimos la difundió y la envió a varios hermanos. Y anteayer, fui a su sitio y vi que quitó Louis Segond de la lista de las Biblias que él recomendaba. Entonces comencé a hablar con él y dijo que había un grave error al nivel de Hechos 19. Y le dije, pero en el momento en que recomendabas esta Biblia, Louis Segond no contenía Hechos 19. Dijo, es verdad. Y le dije, pero ¿cómo puede Darby ser bueno en francés y malo en inglés? Dijo, entonces, como no comprendo inglés, hace falta que alguien verifique esto en inglés. Y dije, verificar, pero en vez de verificar, ¿no piensas que la revelación es mejor, ya que eres profeta? Marcó una pausa y se hizo tan dulce, y comencé a aconsejarle. Ven, quiere tratar de hacer algo que Dios no le dio del cielo antes de la fundación del mundo. No creemos en las comparaciones de versículos, sino en la revelación. La congregación dice, amén. Si quieren basarse en los errores para encontrar la mejor Biblia, verán los errores por todas partes a causa de la cara de hombre de los cuatro seres vivientes. Y si buscan una Biblia bien traducida, sepan que Satanás habla hebreo y griego desde que. He hace 6.000 años. Hay misterios que nunca comprenderemos, pero los creemos. Lo más importante es creer simplemente lo que dice el profeta vivo de su generación. Y es esto lo único que Dios reconoce. La congregación dice, amén. Antes de que yo hubiera predicado cualquier cosa, la gran multitud dijo en la visión, no vimos ni oímos, pero creemos enteramente. La multitud no dijo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, como lo dice Primera de Juan 1, pero una gran multitud vino del lado derecho y uno de ellos tomó la palabra y dijo, no vimos al ángel y al cordero y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente. La congregación dice, amén. Esta es la fe profética. Creyendo lo que no vieron u oyeron, las vírgenes prudentes nunca fueron estremecidas por un viento cualquiera, porque su fe no se basa en las obras, pero es una fe que viene del cielo y fundada sobre la palabra, y es la fe profética. Y es en los momentos de profeta cuando se manifiestan los actos y las señales proféticas, y los actos proféticos están destinados a los escogidos. Hay tres grandes dispensaciones de la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres grandes dispensaciones o fases de la palabra. Hay primero el memorial, que es el conjunto de los actos y las palabras proféticas existentes. Es de qué. Ir, el está escrito. Luego viene la palabra hablada y finalmente los actos proféticos. Y los tres son la simiente original. La palabra hablada es la simiente original. Los actos proféticos son la simiente original. Pero Dios se manifiesta en la segunda o la tercera dispensación según la época o la persona a quien Él utiliza. La congregación dice, amén. Cuando tratan de mostrar hoy que una mujer no debe estar en el púlpito y que de tal manera amó Dios al mundo que dio al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, no es por la revelación, pero esto ya está escrito. y no necesitan un ministerio para decir esto. Es simplemente un recuerdo de lo que Dios ya hizo. Lo han sacado del memorial de la palabra. Eso es una clase de historia. Pero la palabra viva de Dios es cuando deben decir cosas de Dios que la gente no sabe. William Branham dijo que el Espíritu Santo no podía utilizar a alguien para profetizar lo que ya está escrito en la Biblia. He aquí una revelación en su tiempo. Pero repetir esto hoy es una clase de historia. La congregación dice, amén. Dios actúa en la segunda y en la tercera dispensación y cuando pasa el tiempo. Eso retrocede simplemente a la primera dispensación como un memorial, y esto solo es bueno para los niños en la escuela del domingo. Cuando dicen que el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo por inmersión, solo hacen resurgir una verdad que existe desde hace 2000 años. No necesitan un ministerio para decirlo. Esto no os coloca en la verdad. Pero cuando dicen que el bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo es falso si es administrado para arrepentimiento o para perdón de los pecados, entonces están en la revelación profética de su tiempo. ¿Ven? Los falsos espíritus santos en las iglesias, la verdadera Biblia que utilizar y cosas semejantes constituyen la palabra hablada para su tiempo. La congregación dice, amén. Y los actos proféticos pueden referirse al profeta mensajero, a los pueblos y a toda la naturaleza, porque ellos fueron creados por la palabra y todo lo que fue creado por la palabra expresa la palabra de Dios. Cuando Dios creó a los asiáticos amarillos, a los europeos blancos, a los americanos rojos y a los africanos negros, eran actos proféticos. El sol, la luna, las estrellas, las temporadas, los relieves son actos proféticos. Y en el desierto con Moisés, está dicho en Éxodo 15, versículo 27, que Israel se fue de Mara y llegó a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras de aceite. Y estas 12 fuentes y 70 palmeras son actos proféticos que anunciaban a los 12 apóstoles y a los 70 discípulos del Señor Jesucristo sobre la tierra. La congregación dice, amén. Y hablé aquí de 7 picos cerca de Lima, en el estado de Montana, en los Estados Unidos. En relación con el nombre de William Branham, son 7 picos que Dios formó cuando creaba la tierra. Pero Él lo hizo con respecto a un hombre, William Marion Branham, cuyos 3 nombres tienen cada uno 7 letras, y esto es representado en esta región semimontañosa, cerca de Lima, en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Es la aproximación del ministerio venidero. La congregación dice, amén. Ahora está dicho que este mensajero de Mateo 25, 6, será un personaje glorioso en su tiempo. Miren de muy cerca y verán que el que viene después de William Branham se expresa en palabra y en actos. Ahora, para los que no entienden la última predicación, retengan que hay 3 pueblos bajo los cielos. Primero los judíos. En segundo lugar, los samaritanos, que son judíos por adopción, y finalmente los gentiles, que son las naciones. Sem, Cam y Jafet. 3 pueblos, 3 dispensaciones. Una judía rebelde, luego una samaritana de mala vida pero espiritual, luego una esposa de los gentiles, sin mancha ni arruga, luego Dios regresa a Israel con Elías y Moisés, como lo vemos en la visión con las 2 palomas. Jesús les había dicho a sus discípulos en Mateo 10, versículo 5, que no fueran hacia los samaritanos y los gentiles. Jesús envió a estos 12 y les dio órdenes, diciendo, «No vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos». Y más lejos, Él dice, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Asia, Europa y América acaban las 7 edades de la Iglesia. Luego viene una nueva dispensación, una dispensación de tipos al revés del libro, trazando otra vez todo el plano de la salvación que solo entienden los escogidos, según Daniel 12, versículo 10. La congregación dice, amén. Y tras leer todas las predicaciones, un branamista dijo, deseo encontrarle y sabré si usted es un verdadero o un falso profeta. Y dije en mi corazón, solo eres mentiroso. Si la palabra hablada, la palabra que he predicado durante 7 años, no te ha convencido, es imposible que mi lado humano, por muy profético que sea, pueda convencerte porque fue la palabra hablada la que Dios dio a William Branham de quien se reclaman. Son branhamistas y no pueden comprender ni aceptar un acto profético. Son pentecostales con la fe apostólica y es evidente que nunca comprenderán un acto profético. El que nació de la ley no comprende la gracia, como lo dice Apocalipsis 6, 9 a 10. Eso es Dios mismo expresándose a través de señales proféticas. ¿Ven? Cuando Dios tomó a Eva del costado de Adán, es un acto profético. Abraham ofreciendo a su único hijo, es un acto profético. Cuando tal y cual cosas sucedían a José, hijo de Jacob, eran actos proféticos. Moisés elevando la serpiente de bronce, David llorando sobre el monte de los olivos, eran actos proféticos. Los judíos que veían estas cosas no podían comprender. Pero hoy decimos que estos actos tienen un sentido. Y no pueden entender esto antes de creer en lo que Dios está haciendo hoy. Está bien, pero lo más importante es creer en lo que está pasando hoy. La congregación dice, amén. En el desierto con Moisés, aparte de los híbridos, había por un lado los que salieron de Egipto y vivieron cada etapa de la marcha hacia Canaán. Esos sufrieron todos los vientos con Coré, Datán y Abiram, la revuelta en las aguas de Meriba, la revuelta en el desierto de Sin, los murmullos contra la etíope, que Moisés había tomado por mujer, el becerro de oro con Aarón y muchas cosas más que no están escritas en la Biblia. Y había, por otro lado, los que nacieron en el desierto, en el momento en que casi todas las predicaciones estaban reunidas en el libro de Moisés. Ellos aparecen en el desierto, como los obreros de la hora undécima, sobre la base de la visión de la zarza ardiente, o del 24 de abril de 1993, sobre la que los primeros deben creer y actuar en la fe perfecta sin fallar jamás, mientras que los segundos deben tener la misma fe y el mismo comportamiento sobre la base de la visión de todo lo que está escrito y de todas las experiencias que vivieron los primeros. Y está escrito que los obreros que comenzaron a la hora sexta y los que comenzaron a las 11 horas para acabar todos al mediodía reciben el mismo salario. ¿Ven? Cuando un día alguien les diga, «Oh, creo enteramente», dije «Amén» al leer cada predicación de Moisés. ¿Cómo pudieron los judíos murmurar contra la etíope? No digan en ustedes mismos, es porque no estabas allí. Porque la misma prueba se presentará a ti también, en tu tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hizo para las generaciones pasadas, Él lo hace para esta generación también. La congregación dice, amén. A unos Dios pide muchas cosas y a otros Dios solo pide poco. Miren al bandolero en la cruz, solo una respuesta y es salvo. Era eso todo lo que Dios le pedía. Es imposible que la salvación no pase así. Esa es la prueba de bachillerato sin haber cursado el último año de bachillerato. Y está dicho en Mateo 13 que son los ángeles quienes harán esta separación y solo podrán creer los que fueron ordenados para vida eterna antes de la fundación del mundo. A aquel que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición y el honor y la gloria y la fuerza por los siglos de los siglos. La congregación dice, amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 92, los actos proféticos. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.